La Navidad ha llegado a Kiss FM. ¡Feliz Navidad! Buenas tardes, príncipes y principesas. Esto es Play Kiss con Ricky García. has walked in space, but you can't even find my place. There ain't nothing you can do, 'cause I've had enough of me, baby, being part of you. Just who do you think you are? This time you've gone too far. Sumergidos en la Navidad de 2021, qué bien, ¿eh? ¿Cómo pasa el tiempo? Yo recuerdo el año pasado, te lo digo porque mañana vamos a hacer un especial de Nochebuena y estoy recordando del año pasado lo bien que lo pasamos y mañana pues vamos a repetir porque no, yo lo llamo especial, no por nada, ¿eh? Vamos a poner una música estupenda, pero especial no por nada y sí por todo, porque vais a estar vosotros. Nos habéis enviado unas felicitaciones navideñas, unos crismas sonoros fantásticos. Mañana escucharemos algunos de ellos. Súper originales, súper divertidos. Mañana por la tarde vamos a pasar un rato genial juntos. Bueno, pues ya que estamos hablando de Navidad, hoy estamos con el tema del lote de Navidad. Queremos que nos cuentes cuándo te han dado un lote de Navidad de aquellos que has dicho, perdona. Tenemos a Marc desde Barcelona, a ver qué nos explica. Pues una vez, uno de los lotes que peor fue, bueno, si se le puede llamar lote, ¿sí? Fue en una empresa. Sí. Que el lote fue una botella de vino, una simple botella de vino de estas del súper que vale 2 euros, y que encima resultó que ¿sí? estas botellas de vino estaban en uno de los, bueno, en el almacén de la empresa, sí, en una de las habitaciones, digamos. Ahí. Pues había allí como algunas tiradas por allí de algún cliente que las había regalado y tal. Madre, pues mía. Este fue el lote navideño. Espectacular. En dos palabras, impresionante. Un saludo, Marc, desde Barcelona. Un saludo, Marc, pero ojo, que no miraste bien, ¿eh? Seguro que en la bolsa también venía una caja de aspirinas. Pa' la resaca. Porque peleón tenía que ser el vinazo, ¿eh? Vámonos hasta Valencia, ahí está Diego. Muy buenas, felicidades a todos los quiseros. Igualmente, Diego. Soy Diego de Valencia. Hola. Te voy a contar cuando me dieron una cesta de Navidad, que vamos. Venga. Vergüenza ajena, no, lo siguiente. Yo trabajaba en una empresa de estructura metálica pequeñita, y éramos, ¿sí?, 4 trabajadores. Y el jefe compró, bueno, creíamos que había comprado 4 cestas, una para cada uno. La sorpresa fue cuando la abrimos. Y lo que ocurrió, sí, era que había comprado solo una y había repartido entre otras cajas, entre todos, lo que había dentro de la casa. Tocamos a una botella y a una pastilla de turrón cada uno. Cuando llegábamos a casa y me veían los vecinos y querían verla, les decía que es que lo que llevaba no me gustaba y se lo había dado a los compañeros. Bueno, felices fiestas a todos. Igualmente, Diego, pero va, hombre, cuando hacías catequesis no te enseñaron que hay que compartir, amigo. Hasta las 8 de las 7 en Canarias, juntos en esta previa a la Nochebuena. Buenas tardes. Esto es Play Kiss con Ricky García. Let me hold you for

Hits con Ricky García. Esto es Kiss. Tardes en Kiss, Ricky García. Don't look out, gonna break your neck. So shut your mouth, 'cause I'm not listening anyhow. I had enough, enough of you. Enough to

to cure what's deep inside. Frightened of this thing that I've become. Siempre sonando muy, muy intensos. Toto, este es su éxito. África. Bueno, pues ayer íbamos de lotería de Navidad y hoy vamos de lote de Navidad. Y queremos que nos cuentes cuál ha sido ese lote tan birrioso que te ha dado vergüenza ajena que te hayan dado alguna vez. Seguro que te has encontrado en el caso más de una vez. Como por ejemplo nuestro amigo José Antonio desde Gran Canaria. Yo ahora mismo recuerdo en una ocasión empecé a trabajar en una empresa. Una empresa murrácana, murrácana, murrácana. Y cuando llega el paquete de Navidad, sí, me pone un sobre muy abultado. Yo pensé que era, ay, ay, que era pasta, vaya. Sí. ¿Y cuál es mi sorpresa cuando ponía vale por una pata de jamón, vale por una botella de whisky, vale por una botella de ron? Ay, ay, ay, ay. Y le pregunto al jefe, digo, oye, ¿y esto dónde se canjea? Y dice, no, no, no, eso son vales. Eso es para que tú veas lo que tú vales. Contratado. Son vales para que tú veas lo que tú vales, Ricky. Gracias, hombre. Pero escucha, esto te lo darían el 28, ¿no? Para el Día de los Inocentes. Ren, desde Málaga. Pues el lote más birrioso que me dieron, ¿sí?, han sido estas Navidades, ¿ah?, que he estado de práctica de ahí, empresa. Ay, ay, ay. Y justo me han echado un día antes para no mandarme la cesta. Eso sí que es birrioso. Piensa que los que tienen cesta estas Navidades pringan. Y tú, pues tú tienes vacaciones, querida. Estás en Play Kiss. ¿Cómo? Con Ricky García. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. Till I lose power. I'm gonna heal like tomorrow. tu estado de ánimo. Oh, yeah. Esto es Kiss. El ser negrito. Es un color. Lo de ser esclavo. Déjame que te recomiende un espectáculo súper especial para que puedas disfrutar en estas fiestas y no tú, sino con toda la familia, porque es un espectáculo único en el que vas a poder mostrarle a tus hijos cuáles eran esas canciones que tanto te gustaban de Mecano. En nuevas versiones y además tocadas en directo, como por ejemplo este Aire. 10 músicos, una puesta en escena asombrosa y una energía y un color increíble versionando temazos de Mecano, como por ejemplo este Barco a Venus. ¿Te imaginas esto sonando en directo? Fíjate. Cruz de Navajas, Mecano Musical Experience. En el espacio raro de IFEMA. ¿Quieres tus entradas? Bueno, pues entras en www.cruzdenavajas.es y te haces con ellas ya, pero ya, ¿eh? Esto es Play Kiss con Ricky García. García en Kiss. Come on. Let the music play on.